menos deportes de contacto y nos vamos alejando. O sea, esa es una de las muchas barreras. Otras de las cifras que destacan del estudio señalan que el 26% de las niñas entre 10 a 17 años no realiza deporte habitualmente, mientras que los niños en la cifra solo llega al 7%. Solo el 13% de las niñas practican deporte en algún club deportivo o polideportivo, mientras que el 48% de los niños sí lo hace. Finalmente también, los niños creen en mayor medida que las niñas que es importante que les vaya bien haciendo deportes para sentirse más seguros de sí mismos. Con las cifras en mano, la encuesta entrega una evidente sensación de que hay mucho trabajo por hacer. Para Radio Análisis, Martín Espinosa. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Siete de la mañana con 46 minutos y como cada lunes es tiempo de conversar con nuestros amigos de Fundación Sol, porque hay muchos temas en el ámbito económico y sobre todo laboral que se están discutiendo durante estos días. Uno de ellos muy relevante, la discusión por el salario mínimo. Está con nosotros Andrea Sato, investigadora de Fundación Sol. Andrea, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, te pido disculpas, un poco afectado de la voz, pero cosas propias de la temporada invernal. Andrea, se retomó este año el debate por el salario mínimo. El gobierno ingresó al Parlamento una cifra bastante baja comparada con lo que estaban pidiendo los trabajadores, un reajuste que representa un incremento de tan solo 7.500 pesos mensuales. Recordemos que la cifra del salario mínimo está actualmente en los 276.000 pesos. El gobierno llamó a ser realistas en esta discusión. Entonces mi primera pregunta para ti, Andrea, es ¿qué tan real es ese realismo que pide el gobierno? Bueno, acá hay una problemática de fondo que tiene que ver que hay una desalineación de los salarios con lo que es el costo de vida en Chile. Y no solo con lo que es el costo de vida en Chile, sino que finalmente los mismos lineamientos que tiene el Estado y el gobierno actual con respecto a cuánto gasta una familia en un mes. Por ejemplo, desde Fundación Sol consideramos que para empezar a hablar de un salario mínimo digno, tendría que empezar dentro de lo que es la línea de la pobreza, que hoy día está en 422 mil pesos. ¿Por qué? Porque finalmente son los estándares mínimos que establece el mismo Estado para que una familia pueda vivir de manera digna durante el mes. De hecho, la construcción del salario mínimo de estos 422 mil pesos tiene que ver con no solo con la construcción de una canasta familiar, con aportes bastante básicos a niveles energéticos y calóricos, sino que también con la obtención de distintos bienes y servicios. Entonces, cuando establecemos un monto de 422 mil pesos como línea de la pobreza, finalmente no tiene ningún sentido que nuestro salario mínimo esté en 276 mil pesos. O sea, hoy día vemos personas que están trabajando 45 horas a la semana con un horario completo que no es, que no son capaces de sacar ni a él ni a su familia de la pobreza. Por tanto, no solo hay un desajuste estructural en lo que es el costo de vida con el salario mínimo, sino que también hay un desajuste estructural y bastante, finalmente, complejo, que tiene que ver con lo que establece el Estado como lo que significa un buen vivir, con lo que se establece como salario mínimo. Por tanto, observamos acá que hay un desajuste importante con las mismas políticas públicas internas. Por tanto, hay una confusión ahí. Si el Estado nos está diciendo que necesitamos 422 mil pesos para vivir, pero el sueldo mínimo ni siquiera alcanza a la línea de la pobreza extrema, que hoy día está en 281 mil pesos, finalmente observamos que hay contradicciones que se tienen que saldar de una forma y la discusión sin duda es política. Porque claro, porque uno lo que finalmente termina viendo es que, por ejemplo, a mí me pasa cuando te llega la boleta de los gastos comunes, que ahí viene, como por ejemplo, lo que se le paga al conserje, uno ve que recibe el sueldo mínimo, pero para poder hacer un sueldo que le permita vivir al mes, tiene que recurrir al adelanto del mes anterior y se va produciendo así como una especie de círculo y se van tapando estos hoyos en el fondo que se van produciendo a nivel financiero. ¿Por qué crees tú que no se ha podido resolver este asunto que parece tan básico, ¿no? De ganar lo que se necesita para vivir. Bueno, acá hay hartos factores. El principal es que no hay una voluntad política real. porque, bueno, el ministro del Trabajo, Monkever, esta semana dio unas declaraciones de que, claro, nos llama a ser realistas, pero lo real es que hoy día el PIB de Chile, el PIB per cápita de Chile, permite que nosotros podamos aumentar el salario mínimo. De hecho, la semana pasada Fundación Sol sacó un estudio que se llama Mini Salario Mínimo, en donde observamos que finalmente no solo hay una desalineación respecto a la productividad con lo que es el salario mínimo, sino que, por ejemplo, países que hoy día tienen un PIB de $24,000, muy similar al de Chile, tienen un salario mínimo casi el 50% superior que el de Chile. Ese es el caso de Croacia, por ejemplo, que hoy día está con un 47% mayor del salario mínimo que Chile. O Bulgaria, por ejemplo, que tiene un PIB 13% menor, tiene un 20% de salario mínimo más alto que Chile. Uh-huh. Y eso se repite en todos los países. Por ejemplo, países que han alcanzado en años anteriores, en décadas anteriores, el salario mínimo de Chile, cuando alcanzan el salario mínimo actual de Chile, finalmente vemos que tienen casi el 20-30% de salario mínimo superior al que tiene Chile en este momento. Entonces, cuando los ministros y finalmente el gobierno nos dice que nos llama a ser realistas, lo real es que hoy día la producción en Chile, el PIB de Chile, permite que las personas que producen la riqueza finalmente se vean beneficiados de esta misma riqueza que producen. Uh-huh. Andrea, bueno, aquí podemos ver en la página de fundacionsol.cl está el estudio ahí destacado en portada y precisamente tiene estos datos que son bastante relevantes. Mencionabas el caso de Croacia, también sale, por ejemplo, cuando Holanda en 1983 alcanzó el PIB per cápita en dólares comparables que hoy tiene Chile. 1983, ¿no? Cuando nací. Su salario mínimo era 3,6 veces mayor que el que tiene hoy en Chile. En 1965, cuando Estados Unidos alcanzó el PIB en dólares comparable a nuestro país, su salario mínimo era 3,1 veces mayor que el que hoy tiene Chile. ¿Cómo se puede explicar que eso no ocurra acá? Finalmente, bueno, este estudio se hizo a partir de índices recomendados por la OIT, que tiene que ver con una proporción del PIB en relación al salario mínimo. Entonces, acá y es a lo que apuntamos, que finalmente hay una voluntad política que no permite que aumente el salario mínimo, pero también hay otra cuestión que es fundamental, que refiere a cómo se discute el salario mínimo. Hoy día el Ejecutivo y el Legislativo finalmente a puertas cerradas discuten cuánto deben pagar las empresas a los trabajadores y trabajadoras, pero tampoco se hace en conjunto con la sociedad cuáles son las verdaderas problemáticas que tiene que ver con que el ingreso por el trabajo sea tan bajo. Hoy día la CUT no está de acuerdo con el salario mínimo, pero también si observamos más allá, muchas confederaciones, sindicatos tampoco están de acuerdo con el salario mínimo y finalmente demandan que las condiciones salariales mejoren en el país. Por tanto, aquí no solo implica una voluntad política, sino que también las cosas se están discutiendo bajo cuatro paredes, sin la participación ciudadana de las personas que realmente están viviendo con estos 276,000 pesos, que 276,000 pesos no es tal porque hay 52,000 pesos que tienen que ver con reducciones del salario, que tienen que ver con seguridad social. Entonces, por tanto, observamos que para vivir en Chile, hoy día no solo es necesario el salario, sino que la gente está utilizando otros mecanismos como el endeudamiento para poder salir adelante a fin de mes. O sea, las cifras de endeudamiento en Chile son catastróficas. Hoy día observamos que hay 11 millones de personas endeudadas. De ese 11 millones de personas son 4,4 personas morosas, endeudadas y morosas. Pero también observamos que solamente hay 8 millones de personas como activas, o sea, en el mercado activo. O sea, finalmente no solo observamos que hay un nivel de endeudamiento en la población económicamente activa, sino que hay un nivel de endeudamiento entre personas jóvenes, estudiantes principalmente, y también muchos adultos mayores que no tienen para llegar a final de mes. Aquí la discusión del salario mínimo es fundamental para finalmente el buen vivir no solo de esta población, sino que de la sociedad en su conjunto. Sí, recordar que estamos hablando con Andrea Sato, investigadora de la Fundación Sol, y en ese sentido, en la discusión que se está dando, ¿Cuán viable ves tú entonces que estos 422 mil pesos puedan llegar a ser efectivos y sea saludable también para aquellos que están preocupados por mantener los equilibrios macroeconómicos? O sea, primero, en primer lugar, esto de que muchas veces nos hablan de los equilibrios macroeconómicos, efectivamente, esto se resuelve cuando observamos que el crecimiento y la producción de los mismos trabajadores y trabajadoras se ha mantenido desde los 70, desde los 80, ha ido incrementando. Poder resolver el tema del salario mínimo y cómo pueda aumentar no solo tiene que ver con repensar el poder, especialmente de los sindicatos y de los trabajadores y trabajadoras organizadas, sino que también es necesario repensar el tema de la concentración de la riqueza. Hoy día, además de todos los temas que hemos hablado, la concentración de la riqueza en Chile es alarmante en torno a que eso impacta directamente en la redistribución que implica la misma riqueza producida por trabajadores y trabajadoras. Acá hay un tema muy profundo respecto no solo a la matriz productiva de Chile, sino que también a cómo se estructuran los oligopolios en Chile y cómo eso impacta finalmente en que esta misma riqueza producida por trabajadores y trabajadoras solamente se concentra en un 1% de la población, que mantiene hoy día el 33% de la riqueza en Chile. Entonces, hay muchas trabas que es necesario finalmente resolver para poder tener una discusión real respecto al salario mínimo. Desde Fundación Sol creemos que lo mínimo es establecer el salario para las familias en 422 mil pesos, pero es lo mínimo. Uh-huh. Y hemos estado, a partir de este mismo estudio que nosotros sacamos la semana pasada, observamos que si se aumenta hasta 500 mil pesos el salario mínimo, estos supuestos macroeconómicos se mantendrían estables y en línea con los índices que propone la OIT y el índice con el que pudimos construir este estudio. Entonces, finalmente observamos que el Estado, el gobierno nos está diciendo que no se puede aumentar el salario mínimo porque se puede desequilibrar la economía chilena, pero lo concreto es que hoy día la economía chilena y durante los últimos 20, 30 años ha sido lo bastante saludable como para que esta riqueza se redistribuya. Uh-huh. Andrea Sato, muchas gracias a ti y a la Fundación Sol siempre por estar con nosotros acá en Radio Análisis. Que tengan buen día. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Bueno, y con esta conversación con Andrea Sato hacemos una pausa. Ya llega Patricio López para continuar con esta primera edición de Radio Análisis. En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno. ¿Cómo están, queridos amigos? La invitación es para que nos sintonicen de lunes a viernes a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 3 vamos a estar juntitos. Aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada, siempre en buena. ¿Con quién? Con Paulina Nin. Te invitamos a acompañarnos con Semáforo en Radio Universidad de Chile. Actualidad, entrevistas y mucha conversación para que cada día estés junto a nosotros, de lunes a viernes, justo al mediodía, con la conducción de Paula Campos. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Thank you. A continuación, el comentario editorial del periodista Patricio López. Estimadas auditoras, estimados auditores, tengan muy buenos días. En Radio Universidad de Chile está iniciando una nueva etapa. En estas circunstancias, quienes trabajamos acá, periodistas, radiocontroladores y administrativos, renovamos nuestro compromiso con este proyecto editorial, al mismo tiempo que comprometemos nuevos esfuerzos para dar lugar a las demandas y debates que han surgido en la sociedad chilena en el último tiempo. No lo hacemos porque algo especial radique en nuestras personas, sino porque estamos en un lugar donde la tarea es contribuir desde la Universidad de Chile y desde el periodismo al fortalecimiento de lo público. Este propósito es especialmente necesario en el Chile de 2018. La inexistencia de una política estatal de medios de comunicación ha dejado este campo a disposición de los grandes intereses económicos. Por eso, aquí, en nuestro país, hoy, suceden cosas que en la mayoría de los países estarían prohibidas o al menos reguladas. Grandes fortunas que intentan controlar el sentido común a través de canales. Dos consorcios de diarios que son dueños de casi todos los periódicos del país. Propietarios que pueden ostentar canales, radios y otros medios sin ningún límite. Cadenas internacionales que se pueden apoderar, como sucede en la región metropolitana, de la mayoría de las radios NFM. Las consecuencias de todas estas realidades no son asunto del periodismo ni de los periodistas, sino que de la sociedad toda. Porque en estas condiciones desaparecen los sindicatos y las huelgas de los medios de comunicación. Los conflictos entre las comunidades y los proyectos extractivistas no llegan a los grandes espacios de discusión política. Las demandas estudiantiles, feministas y mapuches son descontextualizadas y no se explican en sus causas profundas. Y los académicos y expertos quedan fuera de los lugares donde podrían ayudarnos a comprender lo que ocurre en nuestro tiempo. Tampoco hay espacio para el imprescindible vínculo entre las noticias y su causa estructural. Para que se entienda, por ejemplo, que la polémica por la construcción de viviendas sociales en la Rotonda Atenas no es solamente asunto del alcalde Lavín, sino que está directamente vinculado con usted, que nos escucha hasta ahora yendo desde Puente Alto a su trabajo en Las Condes y debe ocupar 3 o 4 horas diarias de su tiempo en ello. Porque el tema aquí, en el fondo, es la conciencia del derecho a la ciudad y a la calidad de vida. Es solo un ejemplo. El periodismo público es, por lo tanto, un asunto de primera importancia política. En Chile no existen medios bajo directo cobijo del Estado, salvo TVN, que en las actuales circunstancias tiene las alas maniatadas para cumplir con la misión que le corresponde. Así, las radios universitarias han pasado naturalmente a ocupar el espacio que en otros países corresponde a las radios públicas. Quienes nos desempeñamos en Radio Universidad de Chile comprendemos que la nuestra es una tarea pública, que debemos ser un espacio abierto para difundir desde acá los múltiples esfuerzos que realiza nuestra casa de estudios, pero no para hablar entre nosotros, sino para poner ese trabajo al servicio de la construcción de una sociedad mejor. Que debemos darle a las organizaciones sociales de distinto tipo la voz que en otras partes se les niega. Que debemos explicitar que la reflexión crítica es la condición y no una opción en el periodismo. Que nuestra tarea no puede depender de la presión o de los intereses de un auspiciador. Por eso es importante la radio pública y por eso creemos que esta tarea no corresponde solo a los periodistas, sino que debe ser de primera importancia para todos quienes creen en la importancia de lo público. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:05 de la mañana, continuamos en Radio Análisis a esta hora en Radio Diario Universidad de Chile. Y queremos, bueno, como cada día, darle espacio a las conversaciones, a las reflexiones, y esta mañana hemos querido invitar, en este momento importante, por cierto, para nuestra radio, a la presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas, nuestra colega, bueno, ha sido parte de